Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. Muy buenas, Ray. Me llamo Pablo. Antes de comenzar, me gustaría agradecerte este podcast que llevas cada semana, que la verdad me ha dejado un aporte y un conocimiento enorme cada capítulo. Estoy tan agradecido de todo lo que has hecho en el podcast y todo lo... Las preguntas de los atractores también las agradezco, porque gracias a ellos ha cambiado un poco mi perspectiva de los diferentes ángulos que pueda haber. Y gracias a ellos he podido ver las cosas diferentes y he podido aplicar cosas que a ellos les funcionan. En verdad, gracias a todos. Y nada, paso a mi pregunta. Sería la siguiente. ¿Cómo puedo desarrollar un valor o más bien una confianza natural que no tenga la necesidad de tener que aparentarla? Y te explico. En el pasado, por diversas interacciones fallidas, por diversos rechazos, desarrollé una personalidad con las mujeres muy necesitada, a tal grado que la primera mujer guapa que me hacía caso, como era tanta mi necesidad, o sea, pensaba que yo le gustaba o me volcaba luego a lo que ella quisiera decir, ese tipo de cosas. Conforme me voy metiendo en el mundo de la seducción, esa faceta, esa, por así decirlo, ese yo del pasado, lo suprimí, porque yo realmente yo no sabía de dónde venía esa necesidad. Lo suprimí, lo escondí, como lo quieras decir. Y ahora en cada interacción o platicando con mujeres, me doy cuenta que lo que hago, o sea, antes era mostraba esa necesidad, la premiaba con cosas que no se merecía, o sea, todo ese tipo de cosas que creo me puedes entender. Y ahora lo que hago es tratar de proyectar más bien confianza, seguridad, tratar de proyectar la abundancia, tratar de proyectar el tengo muchas mujeres y si tú me rechazas, no me importa. Pero hay un problema. El problema es que no me lo creo. O sea, realmente no me lo creo. No me creo que tenga demasiadas mujeres que me estén esperando. He desarrollado opciones, he ido a buscar opciones. Al final esas opciones ahí están como flotando, por así decirlo, como de emergencia, pero realmente no soy un hombre que tenga mucha abundancia con mujeres. Entonces, de nuevo, mi personalidad necesitada aflora, pero a un cierto matiz. O sea, ya soy capaz de controlarlo y de darme cuenta cuando estoy gusaneando y cuando estoy siendo ganador. Pero más o menos ese es el conflicto. Cuando veo que me voy a mostrar en estado, o cuando quiero hacer cosas, o me vienen pensamientos de necesidad, de necesito a una mujer para sentirme hombre, lo suprimo proyectando confianza y proyectando otras cosas y llevando a cabo otras cosas. Claro que antes pues no sabía que lo tenía. O sea, simplemente pues creces con la típica, con el típico cuento de que hay que regalarles flores y todo eso, y consentirlas y todo ese tipo de patrañas. Pero ahora que ya me doy cuenta, pues ya es como ese conflicto, ese como quiero proyectar confianza, pero no tengo confianza. Quiero proyectar abundancia, pero no tengo abundancia. Entonces yo sé que la forma es desarrollar esa confianza, pero ahí es donde entra mi conflicto. O sea, ¿cómo? Si yo vengo de ser alguien inseguro, alguien necesitado, ¿cómo puedo pasar de corderito a lobo y no quedarme en corderito disfrazado de lobo. Ese es como un poco mi conflicto. Siento como que está muy abstracto, pero espero que con esto puedas ayudarme. En verdad, muchas gracias por el tiempo y nada, te dejo. Muy buenas, Pablo. Muchas gracias por tus palabras. Nada, hoy, como podéis ver, pues hacemos el vídeo on the way, porque no ha podido hacerse antes. Y bueno, quiero aprovechar, pues en vez de estar ahí ahora, bueno, aparte que ahora la oficina está cerrada y no voy a poder estar ahí, pues también quería aprovechar a hacer un poquito de paseo, de estirar piernas, de conectar with the nature, con la naturaleza. Y nada, pues aquí va el audio, vídeo, podcast de hoy. Bien, Pablo, me preguntas un poco sobre la confianza natural, cómo desarrollarla. Bueno, y que quieres básicamente no tener que aparentar. Vale, ahí hay un término curioso, ¿vale? Que es el de confianza natural. Y bueno, así haciendo un poquito de demagogia, un poquito de manipulación, un poquito de bueno, esto no es exactamente correcto, pero para que te hagas un poco la idea del concepto, natural y normal pueden ser sinónimos, ¿verdad? O sea, es como que lo natural es lo que debería ser, no es lo normal. Y hay una frase que repetía mucho un amigo mío, Gaby, que decía: normal cannot be amazing. Es decir, lo natural no puede ser extraordinario. Con lo cual, bueno, piensa un poquito en eso. No pretendas, en mi opinión, no pretendas ser extraordinario, no pretendas destacar, no pretendas conseguir cosas llamativas, diferentes, que te ofrecen muchos beneficios, por así decirlo, haciendo lo que hace todo el mundo, haciendo lo normal, o sea, sin hacer nada. La confianza natural, yo creo que eso es un mito muy bonito, del palo, ¿cómo hago para conseguir eso, no? Para ser súper, confiar mucho, sin tener que currármelo, sin tener que hacer nada. O sea, sencillamente, ¿cuál es esa tecla, Ray? ¿Cuál es ese truco? ¿Dónde está esa píldora mágica? Bueno, pues hasta que no descubran los científicos una píldora mágica que así funcione, lo siento, pero lo natural no es increíble o no es extraordinario, es lo natural. Sé que la naturaleza es extraordinaria y que hay cosas increíbles en ella, pero bueno, hablamos de naturaleza como sinónimo de normal, de lo que sucede de manera espontánea, ¿no? Tú quieres espontáneamente ser súper, tener súper confianza, ¿no? Bien, por ahí lo que quiero como primer punto es quitar esa erradicar ese mito, borrarlo y empezar a ver las cosas un poco como son. Quieres tener una confianza, pues esa prueba de balas, pues empieza a hacer cosas no tan normales, no tan naturales, y que te extraen de tu naturaleza, de tu comúnmente llamada zona de confort, y te hacen pues mezclarte con esa parte de ti que no es natural, que no conoces y que te va a dar los mejores resultados al final. Yo eso ahí lo dejo. Luego, para saber cómo conseguir una confianza, pues ya sea llamada natural, extraordinaria, probada, como quieras, me da igual. Lo primero que tienes que saber es de dónde sale esa confianza. O sea, ¿qué es la confianza? ¿Vale? La confianza, pues de alguna manera, es la certeza, ¿no?, de que vas a conseguir algo, de que estás preparado, llámalo como quieras, para conseguir lo que te propongas, el hecho que te propongas, ¿no? Y claro, la confianza, en mi experiencia, la he encontrado de dos maneras, interna y externa. no es nada así muy elocuente, pero es así, ¿vale? Y la interna, que supongo que es la que tú estás hablando ahora, que dices, ostras, yo quiero tener una confianza que surja de mí. Una confianza natural, entendemos que es tú tener confianza en ti mismo y estar seguro de ti mismo. Pero ya te digo yo que prácticamente nada en este mundo funciona únicamente de una manera, de una vía, solo interno. La confianza tiene su parte externa tan importante como la interna, porque al final, ¿para qué quieres la confianza? Para estar dentro de ti, ¿no? La confianza la buscas, la preparas, la trabajas, la tienes, la desarrollas para las aplicaciones en el mundo, para las aplicaciones en el ámbito real, ¿verdad? En tu cabeza todo es muy bonito, pero es en la vida real. O sea, tú ahora te imaginas haciendo pues lo que sea con una chica, te imaginas una chica preciosa con la que te cruzas y hablas con ella. Y bueno, eso pues en tu cabeza puede estar muy guay, puede que te pongas nervioso, pero igual eres capaz de imaginar que lo haces todo genial. La realidad, sabemos que no depende tanto de lo que tengas en tu cabeza como de lo que eres capaz de sacar de ella, de exportar, de que la realidad, de imprimir en esa realidad que estás viviendo lo que tienes en la cabeza. Si eres capaz de tener en la cabeza algo muy potente y saber comunicarlo, ¿no? La ley de la realidad dominante hace que eso pueda suceder. Con lo cual tenemos ahí dos factores muy importantes, el factor interno y el factor externo, la confianza interna y la confianza externa. La confianza interna, yo así, claro, esto da para mucho, no nos vamos a engañar, pero así sintetizando, depende de dos factores: la competencia, es decir, cuánto consideras tú, cuánto crees tú que eres capaz de rendir bien ante la situación que estamos hablando, ¿no? Tú tienes la confianza en interactuar con mujeres. Pues esa confianza vas a tenerla, por un lado, en la competencia que tienes. ¿Cómo te sientes o cómo crees que eres a la hora de hablar? Si no eres un gran hablador, si no eres capaz de relajarte, si no eres capaz de escuchar, o sea, de entender el venusiano, escucharlo y responder el venusiano, hablar venusiano. Bueno, si todas esas competencias no las tienes, pues tus niveles de estrés y de ansiedad, o como quieras llamar, pues van a ser más altos, porque no te vas a sentir competente. Vas a sentir que no estás a la altura y que te abruma, que hay un montón de factores ahí que están por encima de ti. Cuanto más competente seas en todas esas áreas, cuanto más controles pues el venusiano, cuanto más controles que cuando más abraces la incertidumbre, saber que las cosas no están bajo tu control al 100%, incluso el porcentaje puede ser mínimo, pero aún así puedes fluir, puedes gestionar todo lo que te venga, incluso, y por supuesto, puedes fallar, puedes tener errores, puedes salirte mal y no pasa nada, tu vida no se acaba ahí. Cuando todo eso eres capaz de, o sea, lo tienes interiorizado y puedes gestionarlo como de una manera competente, obviamente, pues automáticamente tu confianza es mucho mayor. Es eso. Por un lado, y ya he dicho el segundo punto, por un lado es la competencia, el saber que lo puedes hacer, o sea, el saber cuánto capacitado estás para hacerlo, y el segundo es la aceptación, el saber que, aun estando súper capacitado y teniendo los recursos o lo suficientemente capacitado para pensar que lo puedes hacer, luego van a haber factores que no van a estar en tu mano y que vas a tener que ser capaz de aceptar, de llevar bien, de fluir con ellos, no resistirte, no flagelarte, no sentirte fatal por ser incapaz de hacer cosas que muy probablemente, ¿por qué vas a ser capaz? Si no lo has hecho mucho, no has hecho suficiente, o sencillamente no estás haciéndolo con las herramientas adecuadas, o no es tu día, es que hay muchos factores que pueden estar ahí. Entonces, la confianza interna bebe mucho de esos dos. O sea, ahora bien, si tienes mucha aceptación y te da igual el resultado, te resuelve todo genial, pero eres un incompetente, no tienes competencia, pues bueno, vale, no te va a molestar no conseguir nunca resultados, pero bueno, tampoco es esa la idea, ¿no? Y lo mismo, si eres súper competente, haces todo genial, pero en el momento en el que falles o algo no salga como tú querías y creas que es responsabilidad tuya, no seas capaz de aceptar que puedes fallar, pues estás otra vez en un bucle, o sea, te vas a destruir. Tu confianza se va a venir por los suelos, porque vas a empezar a pensar que incluso no eres tan bueno como creías o que no tienes tanta competencia como pensabas. Así que la parte interna es súper importante. No obstante, volvemos a lo mismo, es el 50% por hablar de porcentajes y por hacerlo un poco más, por hacerlo cuadrar, ¿no? No, los porcentajes son totalmente inventados y podría ser que la competencia, la confianza externa fuera el 80% y la interna el 20%. No lo sé, o al revés. Pero bueno, para hacerlo así bonito, poético y todo equitativo. Porque luego está la externa, y la externa es muy sencilla. La externa son los resultados. Tú puedes ser súper competente, hacerlo todo genial, tener aceptación con lo que, de alguna manera, con el resultado que obtienes, por supuesto, o sea, que el resultado sea no satisfactorio, que sea, pues yo pensaba que esto iba a conseguir esto, que iba a conseguir aquello, yo pensaba que me iba a dar el teléfono, yo pensaba que me iba a responder, yo pensaba que íbamos a quedar, yo pensaba que todo lo había hecho genial, y eso no suceder. Y si no sucede, si nunca sucede, si tus resultados no acompañan, evidentemente tu confianza se va a ver dinamitada, porque la ausencia de resultados deseados te hace cuestionarte cosas, es decir, ostras, ¿lo estaré haciendo mal? Aquí yo te animo a que, en lugar de cuestionarte con culpabilidad y con seré malo, no soy capaz, tengo que dejar de intentarlo, si es que ya me lo decía X y Y, o sea, mi amigo, mi madre, mi hermana, mi ex, me da igual, es que no sirvo para esto. En lugar de tener ese diálogo interno destructivo, tengas un diálogo interno constructivo, que digas, muy bien, creo que, o sea, ¿qué estoy haciendo que puedo mejorar? O sea, que igual, ¿qué estoy haciendo quizá que no funciona y que puedo cambiar? Y de lo que estoy haciendo y puedo cambiar, ¿qué puedo hacer que pueda mejorar? Que igual, si le doy una pequeña vuelta de tuerca, lo puedo mejorar. Eso es realmente las preguntas que te tienes que hacer. Esa es la forma en que tienes que afrontar, que no es la palabra, no me gusta la palabra afrontar, pero es la forma en la que tienes que conectar con ese resultado. Tú, al final, el resultado, afrontar un resultado, hablando literalmente con palabras, es chocarte, pegarte contra él, ¿no? Es decir, no me gustas como resultado, voy a destruirte. Sin embargo, conectar con él es aceptación, es decir, de acuerdo, esto es lo que tengo, es lo que merezco. O sea, si ha pasado esto es porque de alguna manera era, o sea, es ser responsable de mis resultados y no culpable. Ni culpable ni ser, pues eso, lo opuesto a aceptación, que es resignación, ¿no? No me resigno, no digo, bueno, es lo que hay, ya está. No me culpo, es que lo haces mal, es que si es que siempre igual, no. Sino que acepto, vale, esto está pasando. Me ha dado el teléfono y no me contesta los mensajes. Quizá no hice bien la interacción, quizá los mensajes no han sido lo mejor que podían ser. Quizá ambos. Voy a poner un ejemplo, me estoy inventando ahora mismo. Pero puede ser en cualquier situación, en cualquier momento en el cual los resultados no son los que deseamos, ¿no? Nos contestan al teléfono, no queda con nosotros, quedamos y la interacción no fluye, la cita es un poquito tosca, no hay conexión. Pues lo primero que tenemos que hacer es conectar con ese resultado para permitirnos escucharlo, conocerlo, y a partir de ahí la aceptación implica ser realistas, es decir, de acuerdo, este es el resultado, pero vamos a empezar a trabajar para que esa realidad cambie. No vamos a aceptar esa realidad como algo absoluto y que ya está, y que se queda ahí, que no podemos hacer nada con ella, sino qué podemos hacer con esa realidad nosotros para empezar a cambiarla. Poco a poco, cada paso, lo ideal es que de hecho vayamos haciendo cambios minúsculos, entre comillas, o sea, cambiemos nuestra forma de expresarnos, de aproximarnos a la situación, que es lo que estamos haciendo con este podcast, verlo de una manera un poco más... ¿cómo se dice? Integrativa, no sé si la palabra es esa, pero bueno, integrándolo más en nosotros en lugar de verlos de fuera y verlo como el enemigo, sino verlo como parte nuestra. De hecho, la confianza, la parte externa de nuestra confianza, los resultados. No podemos verla como algo que va en contra de nosotros y que tenemos que luchar, ¿no? Al revés, hay que hacer, en todo caso, jiu-jitsu, o sea, hay que hacer una forma de lucha en la cual utilizamos la energía de ese resultado a nuestro favor, no en nuestra contra, y no para chocar, para enfrentarnos. Y luego dices, bueno, por ahí yo creo que ya tenemos bastante trabajado. Y luego dices que no te crees el resultado o que no lo sientes, ¿no? Claro, si estás teniendo resultados, si realmente hay cosas que funcionan, que suceden, y a pesar de esos, por así decirlo, de esos hechos, ¿no? De esas pruebas sólidas, sigues sin creer en ti, sigues sin tener esa confianza. Bueno, yo también he estado ahí, te lo digo, y hay muchas veces que me veo en situaciones donde siento que no estoy preparado, siento que no voy a poder. Miro en mi memoria, en mi recuerdo, y digo, esto lo he hecho 30 veces, ¿vale? Lo he conseguido hacer 30 veces, por decir un número. Voy a hacerlo la 31 y siento como si nunca esas 30 no hubieran existido, como si nunca hubiera hecho, como si nunca lo hubiera conseguido, como si nunca me hubiera enfrentado a ello. La sensación, o sea, me he enfrentado 30 veces con éxito, ojo, igual me he enfrentado más, pero 30 con éxito, igual me he enfrentado 40, 30 con éxito, 10 con fracaso. O 40, 10 con éxito y 30 con fracaso, me da igual. Pero me he enfrentado, sé lo que es el éxito, sé lo que es el fracaso no ha acabado conmigo, el éxito me ha ayudado, y sin embargo ahora vuelvo a enfrentarme y digo, ostras, no lo siento. Pues claro, ahí evidentemente, de hecho ahí nace bastante lo del el síndrome del impostor, la sensación de que aunque lo has conseguido, lo has hecho muchas veces, no estás seguro 100% de que lo vas a conseguir. Yo creo que la seguridad 100%, o sea, una confianza que implique seguridad 100%, no existe. Eso, quien tenga esa sensación, en mi opinión, mi humilde opinión, es que, pues, normalmente, de hecho, no recuerdo ahora muy bien cómo, o sea, cómo se llama, hay un tipo de gráfica que refleja, digamos, la confianza en base al conocimiento de cualquier persona, ¿no? Y suele resultar que la persona que está empezando en un área y empieza a tener ciertos resultados, en poco tiempo su autoconcepto de éxito, de estar haciendo las cosas bien, es mucho mayor a sus competencias, o sea, a lo que es capaz de conseguirlo. Entonces nos encontramos con una persona que sabe muy poco de ese tema y se cree que lo sabe todo. De hecho, esto yo lo llamo, o se suele llamar también, el cuñadismo, ¿no? El cuñadismo es esa persona que habla de todo, que lo sabe todo y que va de solucionando el mundo, los problemas a todo el mundo. Es el cuñado, el típico cuñado que lo sabe todo, ¿no? Y normalmente es precisamente la persona que sí sabe algo del tema, sí ha hecho cosas, sí ha obtenido resultados, pero está muy, muy lejos de ser un experto, de ser alguien que realmente puede hablar con criterio. Y sucede precisamente lo contrario. En la otra, eso es al principio de la gráfica. Al final de la gráfica sucede totalmente lo contrario. Todo lo contrario. Estamos ante un individuo con una competencia brutal, con una experiencia increíble, con unas capacidades muy, muy potentes, pero como pasaba con Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Sé tanto que me he dado cuenta que no sé nada. Claro, tiene tanta competencia y sabe tanto que es capaz de ver realmente lo que hay detrás, realmente toda la complejidad, toda la riqueza, todo lo que hay detrás de todo, de cualquier disciplina. Entonces, resulta que su competencia es muy superior a lo que realmente se va a enfrentar, o sea, está mucho más que preparado para lo que viene, pero él se percibe a sí mismo como que no está preparado, como que seguramente la dificultad va a ser muy superior a lo que él como competente es. Y ese es el síndrome del impostor realmente, la sensación de que no estás a la altura. En muchos casos porque tienes un conocimiento muy amplio de la materia, eres un experto y sabes que pueden pasar cosas que todavía no conoces, que desconoces y que te pueden pillar a contrapié. Cuando el que lleva poco tiempo y ha hecho cositas y está obteniendo resultados, es bastante ignorante, pero esa ignorancia le hace ser más valiente, ¿no? Y dice, esto está tirado, yo lo he hecho y ha funcionado, así que adelante. Con lo cual, no es ni bueno ni malo, es así. Yo es algo que comparto y que vivo muchas veces, que cuando realmente afrontas esas situaciones, dices, ostras, pues no era tan fiero el león, ¿no? Al final era bastante aproximable y todas esas posibles soluciones resultados que podían haber salido no tienen nada que ver con lo que ha pasado, ¿no? Yo me he boicoteado yo mismo el cerebro pensando mil cosas que podrían pasar que yo igual no estoy preparado. cuando en realidad pues estoy muy preparado porque he hecho el trabajo necesario para llegar a ello, y lo único que está pasando es que mi mente, mi capacidad, lo que sea, siempre busca pues dónde está el peligro realmente, dónde está todo bajo control, se olvida, mientras que el primero, como no controla todo eso, piensa que él está en total control, cuando nadie nunca está en total control. Entonces, claro, ¿qué te propongo? Y bueno, y qué hemos propuesto siempre en estas situaciones y bajo esta premisa. Esto es bueno en cualquier ámbito. O sea, quiero decir, en cualquier momento, incluso desde que empiezas, no hace falta ser un experto para aplicar esto. Pero más todo lo contrario, o sea, hay que estar aplicándolo siempre. Es algo que hay que aplicarlo cada vez que lo necesitas. Y es el famoso fake it until you make it, haz como si lo fueras hasta que lo seas. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan poderoso esto? ¿Por qué funciona? Por un lado, si haces algo que no te crees capaz de hacer, pero aún así te está diciendo el mensaje, nada, sí que soy capaz, yo puedo, bueno, pues de alguna manera estás a tu subconsciente, que es el que te va a dar, es el que te va a dejar en blanco y bloqueado si ve que lo mejor es huir. O sea, tú piensas que tu subconsciente o tu mente, en una situación de peligro, te dice de huir. Si tú no huyes, si tú físicamente te impones y dices, por mis cojones, lo voy a hacer, aún así él tiene la posibilidad de huir. ¿Vale? Tu cerebro se puede desconectar, es decir, me piro, y dejarte en blanco. Ahí estás, pues eso. Solo ante el peligro, entre comillas, que no es ningún peligro, pues hablar con una chica como norma, menos que sea un país peligroso, pero bueno. Tu cerebro, no necesariamente por ello, pero te deja en blanco. O si se siente a gusto, motivado, o incluso dice, ostras, te has atrevido, pero bueno, me das confianza, yo creo que podemos conseguirlo, venga, va, te voy a dar los recursos, pues te puede dar inspiración, te puede dar fluidez, te puede dar pues todos esos recursos que están dentro de ti, que quizá no eres consciente, ninguno lo somos, pero que de repente dices, wow, ¿esto dónde he estado? ¿Dónde ha salido? Pero si de normal nada de esto me acompaña, pues ahora te está acompañando. O sea que realmente la capacidad esa de huir está en tu mente, pero si aún así lo haces, por un lado, puedes hacer que tu mente, que tu subconsciente diga, ostras, vamos aquí a darle recursos. Y sobre todo y fundamental es porque, claro, si solo estás en tu cabeza, si solo vives en la posibilidad de, pero no ejecutas, si no emprendes acción, no sabes el resultado, no sabes lo que va a pasar. Te lo puedes imaginar y puedes decir, no, yo sí voy a esta chica, me va a decir esto, me va a decir aquello, o no me va a dar el teléfono, o me va a bazuquear, o me va a insultar, o me va a ignorar. Vale, muy bien, genial, demuéstramelo. A ver si tienes razón. No sé, te diría que el 90% de las veces que con alumnos hemos hecho este tipo de ejercicios, nunca han tenido razón. O sea, siempre ha sido un resultado, un outcome completamente distinto al que, de hecho, siempre suelo hacer. Bueno, cuéntame, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, mi pronóstico es que me va a bazuquear, o me va tal, o me va pascual. Muy bien, veámoslo. Se ha hecho y han contestado bien, ha habido curiosidad, han habido cosas, también porque hemos hecho las cosas bien, ¿no? Pero lo que había en su mente, si te quedas en esa mente, ¿vale? Estás simulando situaciones totalmente, eso, totalmente simuladas. Y encima, en la mayoría de casos, sin toda la información que pueda tener yo, que te puedo decir tranquilo que como mucho te va a pasar esto o esto. No va a pasar más. Sin embargo, en tu cabeza, sí, sobre todo si eres muy, muy, muy primerizo, pues te pueden pasar millones de cosas por la cabeza, que no es ni más ni menos que tu mente tratando de disuadirte para que no lo hagas, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan poderoso? Porque vamos a tener que aplicar ese principio de acción frente a perfección. ¿Por qué? Porque no buscamos realmente que ojalá, o sea, si sucede, perfecto. Pero la idea nunca, y creo que no es positivo ir a hacer algo, decir, vamos a hablar con esta chica pensando con la presión interna de tenemos que conseguir que se enamore de nosotros. Tenemos que conseguir que quiera tener cuatro hijos con nosotros. eso es una presión brutal, gratuita, que yo no te la recomiendo. ¿Por qué no te pones en todo caso? Vamos a ir. ¿Y cuál es el requisito? Que encima depende de mí, que no depende de mí. O sea, que una mujer se enamore de mí no depende de mí. Yo puedo hacerlo todo lo genial que quiera y igual se enamora, igual no. Y puedo hacerlo del culo y ella ya estar predispuesta a enamorarse de mí. Entonces, como es algo exógeno, como es algo que no depende de mí, vamos a centrarnos en lo que depende de mí. ¿Y qué depende de mí? Pues igual vamos a hablar con ella. Hablar con ella depende de mí, lo puedo hacer, puedo acercarme y decirle hola. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea capaz de acercarme y decir hola? Pues bajísima, a menos que te dé un síncope o se te calle la garganta, pero en principio el reto es totalmente asumible. Otra cosa es, vamos a conseguir tener una conversación de 10 minutos. Bueno, eso ya no depende tanto de ti, aunque sí que puedes tener incluso preparado un pequeño guión de preguntas estimulantes, de cosas curiosas, de historias que contar que sean fascinantes, que hagan que esa persona esté 10 minutos interesada en tu conversación. Ahora bien, si la chica está sentada leyendo un libro en un parque y te acercas a hablar con ella, pues 10 minutos hablando no parece descabellado. Si es en el metro y ella se baja en la parada siguiente, pues muy probablemente lo tienes jodido. Si te la cruzas por la calle y ella va con prisa, pues lo mismo, ¿no? O sea, hay que entender la situación y el reto que te estás planteando. Cuanto más realista, cuanto más asequible, bien. Ahora, que te gustan los retos más fuertes y quieres conseguir que una chica se baje tarde de su parada de metro y se vaya a otra parada, y ese es el reto y es tu juego, pues perfecto. Bueno, a ver, cada uno que se ponga lo que quiera. Pero si hablamos de cosas, entre comillas, naturales, realistas, pero haciendo cosas extraordinarias, pues ponte fácil la parte que debes poner fácil, haz las cosas como corresponde, y luego las cosas que dependan de ti realmente, lo que es que esa persona te conteste, se sienta estimulada o lo que sea, pues ahí cúrratelo tú, porque evidentemente una conversación depende en gran parte de ti que sea estimulante. Si ella no le apetece y es una esta rancia, pues bueno, yo puedo estar muy tranquilo de que he hecho lo que tenía que hacer, de que he hecho mi papel bien hecho, porque entre comillas vengo con los deberes hechos de casa, y es ella hecho algo que no podría hacer en o sea, no he hecho algo que está fuera de mi alcance y no me he enfocado en algo que está fuera de mi alcance. Por lo tanto, si quieres tener esa confianza natural, yo ya te digo, quítate la confianza natural. La confianza natural no existe, básicamente porque natural es normal y todo el mundo más o menos tenemos la misma confianza. Siempre va a haber casos distintos porque no todos somos iguales, pero por norma general lo natural es tener una confianza como la que tú tienes. Así que quítate lo de natural y empieza a hacer cosas que hagan que tu natural sea que tu confianza sea extraordinaria. ¿Cómo vas a conseguirlo? Teniendo en mente eso, que por un lado está tu competencia, tu aceptación, pero también están los resultados, y vamos a modificar esos resultados. Y cuando esos resultados o tu competencia no eres capaz de trabajarla, por así decirlo, por las buenas, es decir, con fluidez, pues va a tocar fake it until you make it, o sea, acción frente a perfección. Vamos a hacerlo, vamos a exponernos y vamos a conectar con esa sensación de no estoy fluyendo, no me siento a gusto, ¿qué está pasando aquí? Porque es cuestión de que de alguna manera a tu subconsciente le vayas dejando claro que tiene dos opciones: seguir haciéndote sentir incómodo, con lo cual no vais a parar de estar incómodos, o empezar a fluir, empezar a aceptar y empezar a darte herramientas para disfrutar. Y en el medio, largo plazo, puede que hasta en el corto, muy probablemente te lo acabe agradeciendo porque digas, ostras, tenías razón, no hacía falta ser tan cabroncete, esto mola. Y la verdad es que ahora que estamos empezando a tener resultados, las chicas nos contestan, quieren ir con nosotros, tenemos relaciones íntimas, lo que sea, pues nuestra vida mola mucho más. Y es el caso de muchas personas que siguen estos consejos y lo consiguen. O sea que al final tú no tienes por qué ser la excepción, ¿no? Nada, Pablo, espero haberte ayudado, espero que esto te ayude a trabajar más tu confianza. Tengo un par de podcasts donde también hablo de ellos, que es el 40 y el 22. El 40 es confianza a prueba de balas y el 22 es confianza a secas. Y ahí pues hablo un poco más. Si te soy sincero, no sé lo que dije entonces, porque hace ya bastante tiempo de ellos y los podcasts, mis podcasts, pues no me los estudio. Sinceramente los grabo y vuelco el conocimiento que tengo en ese momento y ha pasado bastante desde entonces, con lo cual no sé si igual digo alguna cosa más ahí o me repito mucho o digo hasta alguna sandez, que podría ser. Así que nada, espero ayudarte, revísate esos dos podcasts también para tener algo más amplio y ya sabes, como siempre, te espero en conexioninstantanea.com si no estás apuntado y quieres todo esto más en profundidad. Y mucho ánimo con este camino, más energía y pues viniendo al pelo, ¿no? De los resultados que obtengas de las decisiones que has tomado, especialmente si no son los resultados que deseabas, saques excelentes conclusiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Right.